Seguimos haciendo Lombelico del Mundo. Muy buena la nota que hicimos con Maximiliano Reyes Zúñiga. Y la verdad, tenemos que tirarnos alguna florcita dentro de todo, porque hemos logrado efectivamente hablar con él antes de la visita de los funcionarios de diferentes países para la cumbre que se va a desarrollar el próximo fin de semana aquí en Buenos Aires, del Grupo de Puebla. Y llegar a este tipo de voz en este momento, previo a esta cumbre, está siendo bastante difícil. Zúñiga es el hombre que, bueno, armó la agenda de la visita de Alberto Fernández en México desde, bueno, su lugar en la Cancillería, que es el encargado de hacia América Latina. Cuando, bueno, tanto se ha hablado aquí, además de la visita entre presidentes, presidente electo y presidente de México, de la reunión de empresarios y demás, seguramente ha tenido mucho que ver con quién se sentó en esa mesa, ¿no? De los empresarios mexicanos. Hay algo para rescatar dentro de todo del gobierno de Manuel López Obrador, que es seguramente la accesibilidad que tienen a varios de sus funcionarios para poder ser entrevistados, para poder dialogar con la prensa, inclusive quizás con un medio como Radionauta, que no tiene la chapa que tiene CNN o que tienen los grandes medios internacionales, y sin embargo no es el primer funcionario de alto nivel, sí, con el cual charlamos aquí en Lombelico del Mundo. La verdad, muy bien, habla bastante bien por lo menos de la disponibilidad, ¿no? De los funcionarios del gobierno mexicano. Hace un ratito veíamos con Lucio una foto que sacó Alberto Fernández con tres importantes funcionarios de México. Con los tres dialogamos. Nosotros seguimos un poco hablando de la visita de Alberto Fernández a México, pero también de muchas otras cosas que han vivido los funcionarios, o los futuros funcionarios en realidad, de la República Argentina, en este espacio que está dedicado justamente a la política exterior de Argentina y que obviamente timonea, ¿no?, el licenciado Francisco Castaño. Sí, no sería política exterior porque todavía no es gobierno, pero es forma parte de lo que podríamos ir delineando, de lo que puede llegar a ser. Y bueno, quería empezar desde un orden cronológico, desde lo que fue la llamada de Donald Trump el pasado viernes, que finalmente llamó a Alberto Fernández y lo felicitó por el triunfo. Dijo, la vimos por televisión, las elecciones, y lo resaltable de todo esto es que Donald Trump instruyó al FMI para trabajar con el equipo de Alberto Fernández. Todo esto lo dio a conocer el equipo de Alberto Fernández. No hubo un comunicado de la Casa Blanca ni nada por el estilo. El FMI, que obviamente será una relación, vos lo resaltaba Fede la semana pasada, formará parte de central de lo que será la política exterior argentina, la que será la renegociación con el FMI. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos Argo. La película está contextualizada en la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Irán en 1979, en represalia a la decisión del presidente Carter de concederle asilo al Shah de Irán durante la Revolución Iraní. El film narra las acciones de un agente de la CIA que logra rescatar a 6 rehenes con la ayuda del embajador de Canadá en Irán. Escuchaban de la videoteca del Ombelico del Mundo esta recomendación para ver la película Argo, que cuenta justamente la historia de cómo se logró desde los servicios secretos norteamericanos sacar a los empleados de la embajada de Estados Unidos en Teherán, cuando en 1979, y justamente por eso lo recordamos, porque se cumplen este año, se cumplen 40 años, justamente la embajada, luego del comienzo de la revolución islámica en Irán. Recordemos que hasta ese momento Irán estaba bajo el gobierno del Shah, lo más similar a una suerte de monarca absoluto, sí. Bajo el auspicio justamente de los Estados Unidos, y que luego de la Revolución Islámica se establece un nuevo régimen que también para los mismos iraníes luego terminó siendo un régimen muy conservador, muy opresor bajo el punto de vista de lo social, bajo el punto de vista de lo religioso, pero que al mismo tiempo desligó a Irán del protectorado de hecho, ¿no?, al cual estaba sujeto prácticamente desde siempre por parte de los Estados Unidos, o por lo menos desde el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, hay varias películas al respecto. Persepolis es otra película que narra las aventuras de una niña que, bueno, que sufre toda esta cuestión de la revolución islámica allí en Irán. Sí, es una cuestión que se mantiene al presente. Digamos, Estados Unidos e Irán rompieron relaciones diplomáticas en ese entonces, y Donald Trump en la actualidad tampoco está haciendo mucho para recomponer el vínculo. Estados Unidos salió del pacto este con Irán sobre el acuerdo nuclear y sobre el enriquecimiento de uranio. Ombelico.com.ar, una nueva revista de periodismo internacional. A las 19 y 13 de este miércoles, como somos un programa realmente popular, vamos a hablar de lo que realmente le interesa a la gente. Las elecciones en Eslovaquia. ¡Eso le importa a la gente! Ombelico te cuenta. ¿Sabías qué? Una de las fronteras más tensas del mundo es la que divide a Corea del Norte de Corea del Sur. El famoso Paralelo 38... separa el régimen comunista del norte, el cual posee un personal militar activo de 1.106.000 soldados, del régimen capitalista del sur, que cuenta con 694.000 soldados según datos oficiales. Mientras que el norte tiene mayor cantidad de submarinos y aviones, en territorio sureño se encuentran bases militares de los Estados Unidos que equiparan las fuerzas en una hipótesis de conflicto armado entre ambos países. www.ombelico.com.ar es la página web que hemos lanzado para tratar de divulgar mucho de lo que hacemos en el Ombelico del Mundo, pero además el trabajo que cada uno de los integrantes del equipo del Ombelico del Mundo también hace por fuera de lo que es el programa semanal, ¿no? Ahí encuentran las entrevistas que hicimos aquí en el Ombelico del Mundo, encuentran audio, pero también encuentran crónicas, artículos, análisis que quizás no forman parte del aire de Radionauta FM. Y a partir de la semana pasada también han podido encontrar seguramente el trabajo de Lucio Garriga Olmo, que justamente el martes pasado salió hacia La Paz, a donde hizo una extensa cobertura y profunda cobertura de las elecciones bolivianas, y que recién ahora ha llegado a suelo argentino. Lucio, muy buenas tardes. ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y un saludo para... Bueno, la verdad que me vine en uno de los momentos que estaba para quedarse. Claro, sí, es lo que sucede generalmente cuando uno va a hacer una cobertura. Sí, porque, bueno, como bien decías, a Evo Morales todavía le falta para ganar en primera vuelta, que es, en definitiva, lo que se espera que ocurra, porque según el recuento de votos preliminar, que es el recuento de votos más rápido, el que sale, digamos, para los medios de comunicación la misma noche de las elecciones, según ese recuento, Evo Morales tiene una diferencia mayor a los 10 puntos con Carlos Mesa, pero todavía falta el recuento definitivo, que es

Para mí, el único objetivo que tiene el periodismo internacional es solo y exclusivamente eso. Después hay miles de respuestas y es absolutamente necesario que tratemos de dialogar y de pensar a todo eso. Esa es la invitación para el 2019, ese es el espíritu del ombelico del mundo. Así que bueno, hasta el año que viene y ojalá, ojalá realmente que durante el verano logremos conectarnos a través de las redes y a través del ombelico.com.ar. ¡A bailar!